por finalizar la primera quincena de abril casi, todavía hay varios sindicatos que están ahí en la puja para poder cerrar una paritaria con ofertas superadoras a las que vienen teniendo hasta el momento. En ese sentido, Citrajo, los trabajadores de la justicia en el día de mañana estarán haciendo un paro general judicial porque piden un 15% de aumento al mes de marzo y también una convocatoria a mesa salarial. Por eso estamos hablando con el secretario general de dicho sindicato, Agustín Bruera, para que nos comente un poco más sobre esta situación. ¿Cómo andas, Agustín? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Nos alegramos. En realidad es una manera de decir, toda la sociedad ya sabe que las trabajadoras y los trabajadores estamos mal en estos años que ha gobernado la política neoliberal, y como decías vos, nuestra rama de trabajo, en este caso la justicia nacional y federal, tenemos que ir a una medida de acción directa, que en este caso es un paro de 24 horas, no solamente por lo que vos adelantabas en tu comentario, que es la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido nuestras afiliadas y nuestros afiliados, sino que también sumamos a ese reclamo el reclamo de la falta de presupuesto a la justicia, del ajuste que está viviendo la justicia, y no solo el ajuste en nuestros bolsillos, sino también en el servicio que brindamos. Uh-huh. Nos parece necesario llamar la atención de nuestros empleadores, del poder gobernante hoy, para que esta situación se restablezca y las trabajadoras y los trabajadores puedan tener una digna vida, un digno pasar. Uh-huh. Agustín, actualmente, bueno, ustedes están pidiendo un 15% a marzo. Esto significa que piden una recomposición salarial hasta el mes pasado, y de ahí en adelante, ¿cuánto van a querer pedir? ¿O cuánto estiman que sería necesario de recomposición salarial? Mirá, nosotros acabamos de terminar la semana anterior un estudio en base a los 3 o 4 índices de inflación. Y desde el 2016 a esta parte, el trabajador y la trabajadora judicial ha perdido prácticamente un 20% de su salario real. Uh-huh. Con lo cual nosotros venimos arrastrando, como vos decías, en 2018, una pérdida de un 5% del salario real, y hoy vemos cómo estamos perdiendo nuevamente con la inflación y cómo vamos a perder. Uh-huh. En realidad, lamentablemente, los trabajadores y las trabajadoras, ya todo en su conjunto, no solamente en nuestra rama, está viviendo una situación de que no hay un parámetro. No se sabe cuánto va a costar el dólar, no se sabe cuánto va a ser la inflación, porque todos los índices presupuestarios a partir de 2017, 2018 y 2019 no va a ser la excepción, no se han cumplido. Uh-huh. Entonces realmente nosotros no tenemos una posibilidad de actualizar el salario como corresponde, entonces vamos a pedir una paritaria abierta que tenga que ver con un 15% por lo menos hasta junio, y de ahí analizaremos cuál va a ser el porcentaje que restablezca el poder adquisitivo. Uh-huh. De nuestro afiliado y nuestra afiliada. Bien. Por último, consultarte, ¿de qué manera afecta al ciudadano de a pie, como suele decirse, este paro general judicial del día de mañana, para que podamos decir, bueno, qué servicio y qué no van a estar disponibles? Mira, nosotros trabajamos en la justicia nacional y federal de todo el país, así que, bueno, las defensorías, las fiscalías y los juzgados federales van a estar en su mayoría con un ritmo mucho más cansino, con un ritmo casi de las cuestiones muy que tengan plazo y que venzan ese día, porque el resto de las cuestiones diarias no se van a hacer. Obviamente. Uh-huh. Que los jueces, los defensores y los fiscales no hacen paro, entre paréntesis podrían hacer, pero en este caso no lo hacen. Entonces hay un servicio limitado de la justicia, digamos. Si alguna persona tiene que ir a hacer un trámite, de rigor, de día, no vaya, porque no va a tener. Uh-huh. Esa posibilidad. Muy Pero bien. Sí, el servicio se garantiza las cuestiones de plazo y algunas audiencias que por ahí son impostergables, pero no con la concurrencia de los trabajadores y las trabajadoras, sino de los funcionarios judiciales. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Estaremos al tanto de las últimas novedades y veremos si luego de este paro del día de mañana tienen alguna nueva convocatoria. Bueno, muchísimas gracias y a disposición cuando quieran.